noches, estamos aquí en Parte de Todos por Radio Box 102.9. ¿Salimos todos bien? Mirá. Me bajé mucho los auriculares, así que voy a subir un poquito. Ahí está, me volví a escuchar. Buenas noches a todos los que están del otro lado. Estamos aquí en Radio Box 102.9. Un nuevo lunes con Parte de Todos. A mí me encantaría que todos los lunes vendría gente a visitarnos. No, es como que no nos sentimos tan solos, muchachos. Está poblada la radio. Exactamente. Señor Marcelo Galateo. ¿Cómo van todos? ¿Todo tranqui? Vine yo también. Claro, por eso. Ariel, tal, sí. El equipo completo. Exacto. Ariel Amaral, ¿cómo estás, señor? Buenas noches, todo muy bien, por suerte. Acá volviendo a los pagos. Bueno. Bien, los señores, ahora vamos a presentar, ¿sí? Que estamos saliendo en vivo. ¿Estamos saliendo en vivo de...? No, pero ahora voy a transmitir en vivo. Ahí está, sí, sí, sí. Porque así de paso después, primero, buenas noches a todos los que están del otro lado. Hoy estamos con la escala, el estudio, la escala, las mentes creativas de ese gran estudio de canto de aquí de Quilmes. ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Los nombres de ustedes, así lo conozco. Yo los conozco, pero para que los conozca la gente que ahora están saliendo de streaming. Bueno, yo soy Noelia Gaspar Gandossi. Y yo soy Rodrigo Sarte. Ahí está, Rodrigo y Noé. Rodrigo y Noé, que son de la escala, ¿sí? Que vienen ya, venís vos de Rodri de enseñar a cantar. Así ¿no? es, vengo de trabajar un poco, terminamos a las 8 con las clases. Ahí está, así que vamos a estar hablando un poco de esto del canto, que es tan lindo, que expresa tantas cosas. Y vamos a hablar de la condecoración que les hicieron a ustedes, la Casa de la Cultura acá en Quilmes. Estuvieron. Exactamente. Así que vamos a estar hablando un poco de eso. Y nos van a estar contando algunas técnicas vocales, que la gente, ustedes que no saben técnicas vocales, van a aprender las técnicas vocales. Está, ¿sí? Bien. Así que yo no sé las vocales directamente. No es una cuestión técnica nomás. Así que bueno, vamos a estar hablando un poco de eso. Tenemos noticias de todo tipo, ¿sí? Después nos vamos a estar hablando todos, ¿sí? Que ellos también se sientan cómodos, que no estén cohibidos. ¿Viste? Porque no ¿Por están... dónde estamos saliendo ahora en vivo? Acá estamos saliendo acá por fmradiobox.com, www.fmradiobox.com. El streaming directamente puedes entrar a la página de internet y si no, te bajás la aplicación y tocas. Tenés lo que es la web. Salida de audio y el streaming. Pero a nosotros nos conviene que nos mires. ¿Por qué? Porque estamos acá en Radio Box y estamos saliendo desde el vivo del estudio. ¿Le canto? Exactamente. Bueno, a toda la gente que está ahí, no sé, no veo nada porque no tengo los anteojos. Me agarraste. Mirá, ahí hay gente que está saludando, qué lindo. No sé, sí, cómo ves, porque no, yo tampoco veo igual, ¿eh? A ver, tengo acá. Al lado. Acá dice, qué lindo ver a mis profes. Bel Adonspa. Sí, yo no soy tu profe, pero ahí están tus profes. Ya son jovencitos los dos. ¿Cuántos sí. años tienen? Ay, esa pregunta, ¿por ay, qué? Ay, por favor, no le digas. Soy como Susana, ¿no? 36 años. 36, sí. 36 los dos. Mirá. Los dos. Ah, pero qué joven, nosotros estamos hechos. ¿A qué edad arrancaron con la escuela? Ay, la edad no me acuerdo, pero más o menos 15 años. Hace 15 años. ¿En la escuela? Sí, ¿dando clases? No, nosotros no teníamos nosotros 15 años, sino sí. hace 15 años que empezamos. ¿Qué está la escuela? ¿Qué está la escuela? Mirá. Claro. Hace un montón. Sí, un montón. Bien. Bueno, 20 sí, más o menos. Sí, 21, 20, 20, sí. 21, 22, sí, no, por ahí. Qué bueno. O sea, una linda trayectoria, ¿eh? No cualquiera. Pasó rápido el tiempo igual. Pasa rápido el tiempo. Sí. Y ahora cuando llegas a los 40 ni te cuento. Ay, bueno, viste, como que te vas a morir. Ya está, cumplí 40, la muerte. Ay, sí. Sí, sí, en un pestañeo estamos muertos, algo pasa. 45. Bien, 11... Yo ya estoy pisando los 48. Ahí está, estamos todos grandes. 11-64-007-047. Primero, escuchar, obviamente, a los chicos de la escala hablar un poco de esto de la condecoración, que dentro de un rato vamos a hablar. Pero también contarte a vos que estás del otro lado y los que están desde el vivo, que podés llamar para ganarte unas entradas para Project Celebration. Project. ¿Yo salgo bien? ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí, te escucho perfecto. ¿Sí? Para mí te bajé yo, te bajé el... No sé. A ver, no, a ver, habla. Hola, hola. Yo no me escucho acá. Hola. Pero yo sí te escucho, estás sordo. Hola. Visita especial también de sí, de Claudia, que mucho tampoco Claudia que le Porta. Gusta. Ella tendría que salir de este lado si la conocen. Y Ariel Amaral. Hoy soy visita estelar, claro que sí. Tiene que salir con una máscara, Claudia. Claro, ¿no? Tipo incógnito. El personaje enmascarado. Ahí está, el personaje enmascarado, claro. Así podría ser, ¿viste? ¿Viste como los productores esos de Tinelli, viste que no les gusta que lo vean? Ya, igual vamos a implementar venir disfrazado. Ya podemos venir disfrazado. Le podemos decir a Carlito que traiga lo de vaca, ¿viste? La vaca, lo de loco mío. Le vamos a estar hablando. Después nos estamos hablando. Sí, no te gustó. No te gustó la película. Después vamos a hablar. No, a mí tampoco. Me parece que los dejó mal parados a loco mío. ¿No? Es como muy promiscuo, todo muy... Eran retruchos, no cantaba ninguno. Ninguno. Final, no. Bueno, pero ¿le acordás que nosotros estuvimos hablando de Milli Vanilli también, ¿no? En esta época donde también, no se utilizaban las voces de gente que no estaba como vista, muy bien vista en la industria. Usaban la gente, ¿no? Lo que es imagen, ¿no? Sí, sí. Entonces, y vendía más la imagen que, claro. Y lo de Loco Mía, que bueno, después vamos a estar hablando de la película. A mí me encanta Loco Mía, nadie lo puede creer, pero a mí, realmente a los 12 años tenía el primer cassette, era de Loco Mía. ¿A vos también te gusta? Mirá. Sí, era algo innovador, era. A él tendría que sacarlo en la cámara. Fue la primera banda de tecno español. Tecno español, exactamente. Empezaron con el tema de los abanicos y después saltaron con la... Sí. Bueno, pero qué sé yo. Hablando de música, sí. ¿Escucharon la chica que cantó el partido de la selección el otro día? ¿Quién es esa chica? ¿Quién es? Se hizo viral, pobre. ¿Sí? Sí, se hizo viral. No entendía, fuera de broma, no entendí que cantaba. No, yo tampoco. Sí, no entendí. No, además no sé cómo se llamaba. Si era una canción de cancha, para no la conocía. Sí, era una canción. ¿Vos sabías? Creo capaz que es una canción que hizo ella y no lo conozco creo yo. Creo que es una canción que compuso ella de cancha. Pero sí, era como raro. La cantidad de memes que hay, terrible. Ay, pobre, pero muy expuesta además. Pobre, claro, porque encima cantar en una cancha es como que la voz se te va, se te dispara para todos lados. Sí, y después quedó después la vara muy alta después de Abel Pinto, digamos. Claro. O sea, la podrían haber puesto al principio y después... No. Pero él canta bien, pero ese perdón, día no. Perdón, claro, no, pero me parece que también... Ustedes que cantan, debe ser difícil cantar en una cancha, porque la voz se dispara. Sí, no sé si ella tenía el retorno. Auriculares o algo, pero sí, pobre. Claro. Yo escuchaba, ¿pero quién es? Decía claro. Yo. Claro. ¿Pero quién está cantando? Pero igualmente también mucha gente. Si sí. La chica no está acostumbrada también a cantar en público, andás a ver. No, yo no sé ni quién es, pero... Claro, no sé ni la... Que ella no sé la canción, pero nunca la no sé. Periodista creo que era. ¿Es periodista? Me parece que sí. Igual un estilo raro, ¿no? Como sí. Cantaba de una sí. Forma especial. Bueno, raro. Los memes que salieron son terribles. Sí, la del auto con el... La del auto con del el botellero. Del botellero, sí. Con la voz de la chica. Claro, pobre piba. La expusieron, pobre. Me parece que estuvo expuesta... No, pobre. Bueno, sí, sí. Es una experiencia muy fea, porque la sí. Realidad es que yo creo que la voz se le disparó. Si hubiese sido en un lugar más cerrado, tal vez no se sentía tan insegura. Pero ella estaba tranquila sí. También cantando. No es pero que le importaba eso, que mucho. Porque no se escuchaba, por eso. Hay que ver qué le pasó. Si es que no se escuchaba, si es que estaba muy nerviosa, si es que no está acostumbrada a cantar en público. Andás a ver. Claro. No sé. Yo no la conozco, la verdad. Pobre. Que no tengo idea. Claro. Pero... Yo ahora voy a buscar el nombre, porque la verdad que es no. Muy malo mío que no sepa el nombre de la chica que cantó. Yo estoy esperando el video de la... Sí, lo tengo. Ya lo bajé. Ese ya lo bajé. No lo sí, sí, sí. Mostrar. No, esto es algo es mío. Maldita. Es personal. ¿Todavía no lo viste? No. Yo, ella me lo mandó y yo lo tengo guardado. ¿Eh? Claro, yo no entendía, pero... ¡No! De ninguna manera. Estoy esperando que me vengan a ver. Se hizo la tonta. Y no, esto es algo mío personal. No, lo que pasa es que... Vos decime, Noé, porque él me vio todo. Estuvo emocionado. Estaba más nervioso que ella. Romy nos está escuchando. Ay, seguramente Romy, está por mi acá. Profe, que la, para mi profe no, la, no me la saca más a mi profesora porque es una genia. Lo mejor que me pasó en la vida porque ella me sigue todas mis locuras, Romina. Es una genia. Digo, pero mirá si podría cantar. Y vos cantame, ¿se viste? Pero la verdad que aprendí muchísimo con ella, así que es como que no me la pueden sacar de profesora, por favor. No me la saquen porque la verdad que es la que me enseñó todo y bueno, obviamente gracias a ustedes por abrir este lugar, ¿viste? Y dale, que te no voy a cantar. Ay, sí, dale. ¿Está? Después, bueno, hay que ver. Lo que pasa, ¿no? Que, a ver, entendeme vos que sos cantante, ¿no? Que ya sos cantante profesional. ¿Te es difícil mostrar o no los primeros videos? Sí, bueno, igual yo no sé si soy parámetro, porque yo mis videos no los miro. ¿Viste? Directamente. ¿Viste? O sea, no los veo. ¿Qué, no qué los es veo. Lo que qué es lo que me pasa? ¿Están enfocados de cerca? ¿Cómo están? No, están enfocados re bien. ¿Sí? Sí, están bien enfocados, está todo. ¿Tienen Photoshop? Claro, Photoshop. Por eso, Photoshop. Pero la realidad es que pasa eso. Yo las primeras veces cuando estaba en la radio, tampoco me gustaba escucharme. Ah. Después empecé con el tiempo y dije, bueno, ahí empecé. Que él me decía, ¿cómo que no te escucha? ¿Te acordás que vos te escuchabas los...? Yo escucho todos los programas. Yo no. Todos los lunes los escucho. Yo no. A mí también me pasa un poco de por ahí de cantar y ver el video. Y hay veces que lo miro un poquito sí, y lo dejo. Eso, es verdad. Claro, es como que no sé. Y es raro escucharse. Lo mismo cuando escuchás un mensaje de WhatsApp, la voz que tenés, y decís, esta voz. Sí. Claro. Bueno, pasa es eso. Típico. Pasa eso, ¿no? Hablo porque así. Hablo así. Pero bueno, es a medida que uno también adquiera la confianza en mostrar. Ojo que en mi casa todos re contentos, el día ese que hicimos, él estaba más... No me pudo grabar, decí la verdad. No, vamos a hablar de otra cosa. ¿Viste? Así. Si quieren mandar un mensaje al 11-6400-7047 y participa por las entradas para Project. Estuvo, él lloraba por mí, yo no lloré nada. Aww. Mi mamá yo digo, bueno, mi mamá se va. No, mi mamá estaba re contenta mirando. Lo que pasa es que mamá no ve y no escucha. Ay, qué malo que sos, Dios mío, qué malo que es. Le iba contando, me iba a pasar. Ay, qué malo que es, te escucha, te va a matar. Bueno, así que llamanos al 11-64-007-047. Primero, después nos van a contar los chicos dónde queda la escuela. Vamos a estar hablando de un montón de cosas. Que se sientan también parte de nosotros, que somos parte de todos y que vamos los lunes de 21 a 23 por Radio Box 102.9. Vamos a ir con el próximo tema, señor. A ver, ¿qué sigue? Y este tema se llama I Run, Flag of Seagulls. Dale. I never thought I'd meet a girl like you. Meet a girl like you. con la conducción de Gise Bowie, Marcelo Galateo y Ariel Amaral. Bien, continuamos aquí en Parte de Todos. Escuchanos desde la página de Radio Box, www.fmradiobox.com. Si no vas a YouTube, en este instante te metes, te suscribís y te aparece toda la programación de Radio Box. Y estamos acá desde en vivo, salimos, nos ven la cara todo, que es lo mejor que tenemos, la cara. Así que estamos aquí, 21, 22, 16 grados, un día medio raro, ¿sí? Viene arrancó lindo, soleado. Sí. Después se nubló y ahora está llovinando, hay como una garúa. Sí, la, ¿cómo molesta. Es? El humo. El humo negro. Que viene de Brasil. Exacto. Va a venir de Brasil, sí. Y de Bolivia, creo que sí. Es, ¿no? Sí. Bueno. Porque se prendió fuego el Amazonas. Está en, sí. Los incendios. Es, Amazonas, exactamente. ¿No? Y Córdoba también está con, en incendios, ¿sí? Córdoba, sí, eso también. No sabía. Eso también. Bien, coméntenme un poquito. ¿Cómo le fue? Yo no pude ir porque eso los viernes a mí se me... La última vez que fui así apurada, llegué, pero se me dificulta ir los viernes a verlos. Si lo harían un sábado sería mejor. Ah. Pero los viernes llego tarde y no puedo ir. ¿Cómo le fue? Me dijo Romy que le fue buenísimo. Estuvieron cantando las canciones de Disney, que no es para menos, son canciones súper recontra difíciles en castellano encima, que es más difícil todavía. Cuéntenme cómo les fue. Espectacular, estuvo hermoso. La verdad que nosotros estábamos muy entusiasmados, pero porque muchos amamos las canciones de Disney, ¿no? Sí. Como que te traen recuerdos de toda la vida. Y bueno, nosotros ya estábamos muy entusiasmados y la gente estuvo, nada, feliz. Fue como una repercusión que no nos esperábamos. Había muchos nenes chiquitos, nosotros también teníamos miedo porque la realidad es que, bueno, no había vestuario colorido ni ninguna cosa de esas. Nosotros estábamos vestidos de negro. Claro, sí. Si bien nos pusieron una pantalla donde pudimos reproducir los videos de las canciones mientras estábamos cantando, nada, teníamos miedo por los nenes chiquitos porque la realidad es que obviamente que iban a ir nenes chiquitos. De hecho, nosotros invitábamos para que fueran porque conocen las canciones y todo. Pero bueno, teníamos miedo de que se aburran y no, los nenes estaban felices, los papás que recordaban todas las películas de todas las épocas. De sí, todas, ¿no? Las épocas, claro, sí. Y así que no, re lindo. ¿A dónde fue esto? ¿Dónde lo hicieron? En la Casa de la Cultura de Quilmes. Ah, mirá qué bueno. Sí, lleno. Tuvieron, lleno. Es más, hubo gente parada porque no alcanzaban las sillas. No, re bien. Re la bien. Verdad que re contentos. Bien, y la noticia es que le dieron una condecoración. Sí, nos declararon de... Nosotros, ¿se acuerdan que vinimos hace un tiempo? Sí. Para hablar sobre la función de Los Miserables que íbamos a hacer en el Teatro Municipal en ese momento. Sí. Bueno, resulta que la función fue declarada de interés cultural y municipal por el Honorable Consejo Deliberante. Wow, por la convocatoria que tuvo y por lo que, bueno, por el trabajo y lo bueno, que pudimos bien. Mostrar. Los felicito a los dos. Porque, y a toda la gente que está detrás también con ustedes. Ustedes son como... lo visible y que tienen un montón de gente que no, mucha gente detrás. Sí, detrás que está con ustedes y que vos sos la que maneja todo y la que arma todo. Y vos también. Sí. ¿No? Sí. Pero ella es como que es más. ¿Quién ¿no? maneja de los dos? ¿Quién es no, el que más? No, los dos. Ella los dos. La jefa. La jefa. Sí, ella es la jefa. Nah. Ella se ríe de mí porque yo. ¿Qué fue? ¿Acá no? ¿Dónde fue que me preguntaron? Yo ayudo, dijo. En algún lugar, no me acuerdo dónde fue, me preguntaron qué, sí. qué era lo que hacía yo y yo ayudo. Sí. Y ella yo me dice, ayúdame, dice. No. Sí, en realidad, sí, la de las ideas básicamente es ella y yo le pongo el hombro y también hacemos cosas... En conjunto y después, bueno, sí. con todo el grupo de trabajo que tenemos, con todos los chicos del taller, las profes del estudio. La verdad que tenemos suerte de estar acompañados de grandes personas y gente que se compromete también. Porque eso es como lo más importante, porque básicamente... Y el compromiso es... Sí. No hay mucha gente que se compromete últimamente. No es fácil encontrar no, gente. No. Y es re importante porque es el respeto a lo que hacemos. Exactamente. El respeto al público. Y bueno, después se ve reflejado porque hay veces que tenemos muy poco tiempo para preparar cosas y empezamos a correr. Y, ¿pero por qué dijimos que no? Sí, bueno, vamos, no sé qué. Y termina saliendo. Espectacular. Porque por el compromiso de todos sí. y por suerte bueno, en la última presentación a la gente se les re gustó. O nos mintieron bien. Una de dos. ¿Cuántos son en el equipo, más o menos? Somos 18. ¿En la escuela? Sí, sí. ¿En la escuela? No, en la escuela. El elenco, digamos. Claro, el elenco de, con de el la comedia. Todos esos, sí. Somos 18. Sí. Si ¿y no el equipo mal. De la escuela entre profesores y todo eso? Que somos 5 profesores. 5 profesores. Sí. Ah, perfecto. Sí. Y con entre los 5 armaron todos los espectáculos. En realidad no, porque digamos el taller lo manejamos nosotros dos, sí. Y con todo el elenco armamos el, pero bueno, hay profesoras que son profes de canto que no participan en sí. El elenco. Ah, perfecto. Ah, entonces entre los 18 me dijiste. 18. Armaron todo. Exactamente. Ah, bien, participan todos, está bueno. Sí. Pues hay varias ideas por ahí, sí, ¿viste? Tal cual. Todo suma. Sí, obvio. Tal cual. Che, ¿y lloraste con el premio? No, sí, lloré sola en mi casa, porque lo que te cuesta, ¿no? Con la noticia. No. Son media dura, me parece, ¿no? No, para nada, no, al contrario. A veces me aguanto y respiro. No, pero en realidad cuando me enteré sola en mi casa. ¿Sí? O sea, ah, claro, sí. O sea... Porque te esto... notificaron y... Ni siquiera, porque nos enteramos porque... A nosotros nos habían comentado que existía la posibilidad hace mucho tiempo, cuando apenas al tiempito que fue la función. Bueno, estábamos emocionados, nos pidieron una serie de datos, un montón de cosas, los nombres de los integrantes del elenco, etcétera, pero quedó ahí. Nosotros no supimos nada más, entonces dijimos, bueno, se ve que no se dio. Ya sí. Está, o sea, como que uno se ilusiona, la realidad claro, es que sí, es importante obvio. Para sí. Nosotros y para el estudio, para el elenco, para todos. Sí, no. Y la realidad es que yo estaba ilusionada, pero bueno, ya está, no se dio. Y la vez pasada, no sé por qué, ¿cuánto hará? Hará un 10 días. Cuando jugó Racing con Independiente. Sí. Claro. Ah, mirá. ¿Se acuerda? Hace 2 semanas, mirá. ¿Se acuerda por qué? ¿Racing era? Sí. Ah. No pudieron ganar. Él estaba en la cancha. Una alegría tuvo ese día. Ah, fuiste a la cancha y todo, mirá. No, bueno. No, voy a decir nada porque con 9, ya va y hubo otro... Bueno, otro partido con 9. Ese no me acuerdo. sí, me acuerdo porque estaba en la cancha y de repente miro. En la cancha hay como poca señal. Sí. Claro. Y de repente miro y tenía, no sé, llamadas perdidas, mensajes. ¿Estás claro, ahí? Que vos querías decirle, porque contarle a alguien. Pero se claro. Me ocurrió, no sé por qué razón, entro a Google, ¿no? Sí. Y digo, a ver si hay algo, dije, porque claro. Habíamos visto los vivos que hace el Honorable Consejo sí. Deliberante, hace sí. Vivos en donde, bueno, donde transmiten todas, ¿no? Las sesiones. Claro. Nos habíamos visto todas las sesiones, todas. Para ver qué onda. Para ver si pasaba pobres. Algo. Bueno, claro. Eso nada, hacía un montón, ¿no? Pero después quedó ahí, porque esto fue en junio. Claro. Y nada, después ya no intenté más, me resigné. Claro. Y el otro día pongo en Google, a ver si hay algo, y pongo Estudio a la Escala, y no me acuerdo qué puse... No me acuerdo. ¿Cómo lo busqué? Y ahí apareció. Me puse a llorar sola en mi casa. Fue muy triste la situación, pero fue real. Lo empiezo a llamar por teléfono llorando, claro, ¿no? Llorando. Bueno, pero igual en la cancha de Racing también estaban llorando muy tristes. No. Estábamos igual. Era como que estaban a dudas, pero en distintas locaciones. Claro, tampoco claro. Lo podíamos creer. Y no me podía comunicar. No me pude comunicar. Claro. Y le mandé mensaje. Y no sé cuánto tiempo tardaste en contestarme. No está. Sé siquiera si te conté qué pasó. Me llamaste cuando estabas volviendo, creo. ¿Qué pasó? ¿Cuántas llamadas? Claro. Tengo claro. Claro. Yo estaba desesperada, ¿entendés? Hasta que se lo pude contar. Claro, y todo... Qué bueno, ¿no? De sí. Eso uno nunca lo espera. Es como algo no, que... No, tal cual. ¿O no? Para sí, usted, no. ¿Ustedes se imaginaron en algún momento? No. No. Cuando empezaron la primera vez en decir, bueno, tuvimos la idea de poner una escuela de canto. ¿A quién se le ocurrió? No sé, en realidad no sé a quién se le ocurrió. Sí, a vos. No, a mí. Yo empecé a dar clases en su momento y qué sé yo, pero la realidad es que no me esperaba ponerle. No sé, si bien obviamente que es un estudio chico dentro sí. De todo, qué sé yo, lo que fuimos consiguiendo, logrando con el paso de los años, como que yo no me lo esperaba. Como que hay cosas que fueron pasando. Como esto, por ejemplo, que... Claro, que no, nunca me lo imaginé. La vez pasada cuando lo hablábamos con los chicos, que les contamos a los chicos del elenco, una de las chicas, que se llama Laura, que seguramente está escuchando, ella decía, yo no me esperaba todo lo que nos está pasando. Y yo le decía, yo tampoco me lo esperaba. Claro, o sea, no nunca me lo imaginé. Lógico, pero... No, vos lo hiciste porque, claro, estaba haciendo esto. Y está bueno eso, porque una vez se tiene expectativas, che, voy a llegar a tanto, no, y por ahí que... no te pasa. No, y te pasó cual. Sin esperarlo y está... Está buenísimo, sí, pero como que... A veces nos pasan las cosas y es como que no caemos, ¿viste? Claro. Sí. A veces también es bueno el sentarse y pensar y decir... Wow, porque a veces vivimos como muy muy acelerados y queremos tal cosa, queremos llegar. Sí. Vamos por más, que tampoco está mal. No. Pero hay veces que hay que agarrar y mirar para atrás y decir, no, pero logramos esto, hicimos esto y está bueno hacer eso. Y eso está bueno de sí. mirar, ¿no? Porque a veces uno es como que no mira eso. Tal cual. No. El ser humano no mira esa situación, mira lo que, bueno, lo que quiere. Siempre miramos, ¿no?, lo que no tenemos. Exacto. Y lo que tenemos que mirar es que hasta ahora están haciendo las cosas. ¿Y sabes cómo bien? Iban todos los cantantes al evento? ¿Cómo? En do re mi. Mirá lo que te... Es un chiste. Che, ¿cómo le? Acompañé la situación, no te diste cuenta que lo que dije es cómo. Muy bien. Muy bien. Ay, sí, muy bien. Así después. ¿Sabes por qué lo pudi-? No. Ay, qué malo que sos, qué malo que sos. Bueno, entonces, muy bueno, felicitaciones. Ya igual te felicité, pero felicitaciones a los dos, que esto es un logro que se va consiguiendo con el tiempo y con lo que ustedes vienen haciendo. Que es para todos nosotros los que estamos ahí estudiando, para nosotros es lo más estar en un escenario, fue lo más, ¿sí? Después uno quiere estar, ¿viste? Ya quiere estar más. Pero es bueno. Adictivo el escenario, ¿viste? Sí, es adictivo. Sí, toda esta cosa. Yo desde afuera no los escuchaba y pienso que ustedes decían, somos un estudio chico, pero fíjense que tan chicos no deben ser porque son bastante significativos en lo que hicieron. Sí. O sea, siéntanse orgullosos de que la verdad que en poco tiempo, porque 15 años quizás a muchos les parece un montón, pero para lograr y el esfuerzo que le pusieron, es poco tiempo para todo lo que lograron. Entonces está buenísimo que hayan llegado a eso. Sí, tal cual. Ay, son jóvenes. Claro, les queda un montón de tiempo por delante y eso está bueno de que vengan las cosas y no pensar. Sí, ese es el mejor consejo, de no pensar, que las cosas fluyan. Y bueno. Y bueno, ahora van a tener que cantar. Ahora no, van a ver, pero dejate, joder. Vayan del otro lado, no, preparando las gargantas. Bien, vamos a ir al próximo tema. Sí, señor, así después pregunta, venimos. ¿Está bueno tomar así algo de alcohol, un whisky, como para calentar las cuerdas? ¿Por qué, pensamos? Por ejemplo, yo el día ese que hicimos la muestra, ahora que estás hablando, teníamos prohibido comer caramelos de menta. Uh-huh. Sí. Te pican la garganta y pensé que era prohibido tomar whisky. Estuvimos tomando whisky. Se podía tomar. No, pero ¿qué es lo permitido al momento de antes de cantar, Noé? En realidad, ningún líquido pasa por las cuerdas vocales. Ningún sólido tampoco. O sea, porque lo único que pasa entre las cuerdas vocales es lo gaseoso, que en este caso sería, por ejemplo, el vapor de agua. Pero el alcohol, por ejemplo, reseca... Deshidrata el cuerpo y reseca las mucosas. Sí. Y los caramelos de menta irritan. Pero desinhibe y no te importa, entonces capaz claro. Que... Claro. Y no se puede hacer vapor de whisky tampoco. No es recomendable. Nosotros vimos al cantante de Erasure en Luna Park y cada tanto tomaba whisky, tenía el vasito de whisky, cantaba un tema, tomaba. Lo que pasa es que el whisky. No sé si era whisky, pero era una bebida. Sí, era whisky, no era té eso. Señor. Lo que pasa es que las bebidas fuertes dan esa sensación de que calientan, pero lo que calientan no es la laringe, o sea, que es donde están las cuerdas vocales, sino el esófago. Sí. Entonces la garganta, ponele, pero no la laringe, entonces es como una. Entonces lo usan para liberarse más, para sí, probablemente. Posiblemente para. Hay gente que porque desconoce es un placebo. Y creen que sí, que bueno, sí funciona, Decían que Rodrigo tomaba siempre antes de salir porque era muy vergonzoso. ¿Qué tomaba? Cerveza. ¿Qué tomaba? Lo mira. No se sabe. Bueno, no me hago responsable tampoco. ¿Qué no tomaba? Escucha. Claro. Sí, porque de uno no sabía y había un montón de gente que estaba nerviosa. Obviamente, detrás de esa escena ustedes no vieron nada, pero había mucha gente nerviosa. que quería comer caramelos y todo. No, decía Romina, no, eso no se come, qué sé yo, no, no, viste. Entonces ahí cuando yo me di cuenta que nada, no se puede, nada, dice, chicos, no se puede tomar, no se puede comer nada. Así que estaba seca la boca, no importa. No, pero agua, agua, sí, agua, sí. La comisura. Sí, no. Seca, sí, teníamos, pero viste, había gente como que estaba muy nerviosa. Muy nerviosa. Sí, lo que pasa es que es un flash meterse ahí en la oscuridad. Ellos te pasan los micrófonos, te empujan. Anda. Y sí. Bien, vamos a ir después del tema. Vamos a empezar a hablar un poco de técnicas vocales. Así seguimos con este gran programa del día de hoy, que es parte de todos. Acá por Radio Box 102.9. Enjoy this trip. Enjoy this trip. And it is a trip. Countdown is progressing. Uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro. We'll be right back.

Y ya no. Estamos viejos. Bueno, bailar, a algún bar, a tomar algo. Sí, eso sí, puede ser. A escuchar música, algo. O no. Sí, puede ser. Sí, a veces sí. Cada vez menos, pero... Sí, pero nosotros bueno. también, bueno, pero... El 28... Si no hay fiesta retro, claro, no. 28 de septiembre, fiesta Project Celebration... en área costanera. Sí, así que ellos entran en el sorteo porque son invitados nuestros, así que van a entrar en el sorteo. Sí, Valeria también entra en el sorteo. ¿Conocen área costanera? No. Es nunca fuimos. La costanera acá en Quilmes, el autocine, sentieron sí. nombrar, bueno, sí. ahí donde estaba el autocine hicieron un ¿cómo vendría a ser? Un complejo. Muy lindo. Muy lindo. Hacen recitales, eventos y bueno, hacen una fiesta project, una fiesta retro. Claro. Muy buena. Y bueno, estamos sorteando. Ahí está, sorteando entradas para el evento. Retro bien. Estamos, así que. Así que estamos todos. Acá estamos todos. Conocemos retro. El autocine, pero. No lo conocen el área costanera. Está bueno no, para está los hermoso. Recitales. Muy claro. bueno, muy buen lugar. Antes che, que, sí, te cuento que también sí. estamos saliendo en compañía de los chicos. Sí. sí. Que en, me olvido la cuenta. Clases Canto a la Escala. Es claro, así, ¿verdad? Niño. Estamos acompañando el reel de ellos también. Ah, claro, exacto. Y tenemos saludos de Patricia Villalba que dice hermosos. Calculo que debe ser por nosotros. Claro. Que no salimos en el video, pero nuestras voces son así. Entonces, ¿viste? Claro. Como que pone todo el mundo así. Y Ave Fénix que dice genios mis profes. Ahí está, Ave Fénix. A ver, Feren. Bien, vamos entonces primero a hablar del próximo show que viene. Sí. ¿Ya tienen fecha? Sí, tenemos fecha. ¿Qué fecha es la próxima que se viene? 18 de octubre, a las 20 horas. 18 de octubre, 20 horas, Casa de la Cultura, Quilmes. Exactamente. ¿Viernes cae también? Viernes. Viernes. Sí. Perfecto. Casa de la Cultura, para los que tienen sí. por ahí, ex Bellas Artes. Pues yo iba ahí claro. cuando era chico, iba claro. a pintar con acuarela cuando era chiquito. Claro. Está hermoso el lugar. Es hermoso. Es lindo. Está es hermoso. Intacto. Cuando sí. yo iba, la verdad que cuando fui a verlos a ustedes, me trajo unos recuerdos. Está buenísimo. Es hermoso. Ahí es era una edificio. Cuadra de sí, sobre Rivadavia. Sobre Rivadavia. Una cuadra de Mitre. Ahí exactamente. Justo. Bien, no es peligroso, así que pueden ir. 20 horas. 20 horas. Es 20 horas gratis, eso es claro. lo importante. Sí, tal cual. Es gratis, accesible, tal cual. Y accesible. Y canciones de películas. Sí. Me encantó. Una bomba, te digo, En castellano. No ¿va todas. ¿Va a haber en inglés? Algunas en inglés, okay. otras en castellano, buenísimo. Sí. Bien, bien. Sí. Va a estar ahí. Romina se vuelve loca. Ay, con el intestino en la mano está después. Pobre Romy. Es una genia. Che, pero qué buena película de todos los tiempos. Sí. ¿Rocky va a estar? Obvio. Esa. Qué bueno, qué bueno. Esa está re buena la canción sí. esa. Sí. Está buena. Ojo, sí. Che, ¿no? Estamos por todos lados. ¿Por estamos dónde? En YouTube también. Sí. Y tenemos mensajes en YouTube. Patricio Müller, qué grande es Noé y Rodri. Felicitaciones por el reconocimiento. Romina Cavallaro, felicitaciones a todo el elenco de La Escala Musical. Bien, mi profe que está ahí, profe. Genial. Y Patricio, estamos hablando de Romy desde, claro. desde que empezamos, mira. Y que no le también le da vergüenza, digo, pero vení, no le gusta aparecer, le da vergüenza esa. ¿Esa es la Romina que hablaba mal Gise? Claro. La misma. Mentira. Después te contamos todo, Romina. Ay, Dios. Bueno, entonces todas canciones de películas. Sí. Qué bueno, me encanta. Entonces, 18 de octubre, viernes 18, 20 horas, Casa de la Cultura. ¿Qué más se puede pedir? Gratis. Canciones. ¿Hay catering? Él quería, siempre pregunta eso. ¿Catering y bar? Él quería comer. No se suspende por lluvia. Exactamente, no se suspende por lluvia. En el espectáculo hay gente de todas las edades, ¿no? Sí. Porque yo la última vez cuando fui había una nenita que cantaba, estuvo emocionante. Estuvo. Ella ahora no va a poder estar en este evento, sí. pero bueno, estuvo en todos los anteriores. Y en Disney seguro que estuvo. Sí, obvio. Claro, sí, tiene una voz, además era Fievel. Sí. Era Fievel cuando cantó. Fue re emocionante. Sí, esa cantó. Me encanta. Esa cantó, no sabes la nena, re bien. Además, sí. cero vergüenza, además se tuvo que bancar sola. Sí, es una genia. No sí. es que, viste, ni en ningún momento se le movió el micrófono para nada, no. Excelente. Una genia. Excelente, y además que están todas las edades, que hay un montón de edades, que hay gente ¿no? que busca la salida de salir de un poco de su casa también. Y el canto es tan importante. Sí, tal cual. Sí, es como una salida que uno se olvida. Uno va con... Yo fui con dolor de panza un montón de veces. Fui con mis pies. Que estaba... Siempre fui. Y sí. O sea, arruinado. Se cambia el humor. Para mí sí. ¿Alguna otra fecha que tengan de eventos? Por ahora no. Vamos a hacer una función de Los Miserables después de que pasen los eventos. Sí. Pero por ahora es esa. Y bueno, después tenemos la muestra de los alumnos del estudio el 15 de diciembre. En diciembre. Sí. El 15 antes de muestra. Mi cumpleaños, mirá. Sí, recibo regalos. Bien, vamos a empezar un poco. A mí me interesaría que Noe venga siempre. Ay, me encanta. Sí, porque ella. Yo me pongo muy nerviosa, vos sabés igual, ¿eh? No, pero. A mí me tiemblan las patitas. Tiran las manos también. Ah, sí, no, pero no se te nota, ¿eh? Te lo disimula bastante bien. Escúchame, técnicas vocales. ¿Es fácil cantar? Cualquiera puede cantar. Primero, primera pregunta. ¿Cualquiera puede cantar? Sí, cualquiera puede cantar. Obviamente que hay gente que canta con técnica, sin técnica. Obviamente que si cantas con técnica es más fácil y progresás y podés cantar cosas más difíciles con menos esfuerzo y evitas lastimarte. Okay. Pero cantar puede cantar cualquiera. O sea, si la persona que puede hablar puede cantar. Ok, perfecto. Porque viste, un mito es que uno ve, por ejemplo, Amy Winehouse, por ejemplo. Sí. Una voz privilegiada. Sí. ¿No? Que yo no sé, yo creo que por lo que uno ve no tuvo técnica, no estudió canto. Claro. Cantaba, se supone, de esa forma. Entonces uno a veces quiere parecerse, ¿no? A esos, pero cuesta. Sí. No es mucho fácil. Mucho whisky. Mucho whisky. Y cuesta. Y cuesta. Sí, ¿no? Claro, ahí es el tema. Segunda pregunta. ¿Desde qué edad se puede empezar a cantar? En realidad, con respecto a la edad, hay lugares en donde por ahí enseñan a chicos muy chiquitos, o tipo jardín de canto o de música y esas cosas, pero técnica vocal se puede aprender más o menos a partir de... O sea, si bien hay un montón de cosas que se pueden hacer antes, se recomienda que no menos de 7 años por una cuestión de desarrollo de las cuerdas vocales de los nenes. Okay, perfecto. Y hasta los 13 años en la mujer y hasta los 16 en el hombre hay que tener cuidado. O sea, tiene que ser un profesor que esté capacitado porque hay cosas que los chicos en esa edad no pueden, por el tema de la muda vocal, etcétera. Hay cosas que los chicos no pueden hacer en esas edades. Claro, porque uno piensa que, viste... Claro, porque uno piensa que en cualquier edad puede hacerlo. Sí, yo escuché muchas veces que por ahí te dicen... Bueno, que, por ejemplo, que hay profesores que cuando recién empiezan a dar clases dicen, no, le doy clases a chicos porque es más fácil. No es así, o sea, es todo lo contrario. Darle clases a chicos es mucho más difícil, pero porque hay que tener en cuenta muchas cosas, muchos factores, que porque los chicos están justamente desarrollando la voz y si vos haces algo mal como profesor, puede repercutir obviamente en la salud vocal del nene o de la nena, ¿no? Claro, sí. Como le pasó a Homero Simpson, ¿te acordás? Claro. Que cantaba la voz angelical que tenía. Es verdad. Bueno, y le pasó al medio del concierto y le cambió la voz, ¿no te acordás? Tipo la voz, viste, de... Este Marcelo se pasa. 11-64-00-7047. Yo lo que quisiera analizar. ¿Sos parecido a algún abuelo? Salí. Parecido a algún abuelo. Bueno, puedes salir por los barrios del doble. El doble. Si hay plata, lo hacemos. Sí. La primera canción que quisiera analizar es Rapsodia Bohemia de Freddie Mercury. Tranqui, así empecé. Sí, regular, esa es la primera como para arrancar, viste, livianito. Escuchame, yo soy así. No elegiste nada. Preguntale a Romina, yo no me achico. Vamos con eso, vamos. Che, acá Romina dice: Gisela la va a romper toda en el escenario. Ahí no está. Se la pierdan. Tomá. No se lo pierdan. Y tenemos otro mensaje de Gise Ale. Buenas noches, saludos a ambos. Bueno, muy bien, Romina. Y los otros chicos participan todos por las entradas. Ahí está, toda esa gente participa por las entradas de Project Celebration. Gracias por enviar, que no solamente porque vienen ellos, manden mensajes, que manden siempre. Que sí, aunque nos sigan escuchando, claro, viendo. Que estamos solos. Bien. ¿Y a dónde tienen que mandar mensaje? Y al 11-64-00-7047 o estás directamente, Ariel está en YouTube y te lee todos los mensajes así con esa voz angelical que tiene. Con esa voz angelical que tiene. Bien, vamos a analizar. Señor operador, ¿podría ponerme Queen? Rapsodia Bohemia. Está jugando. Acá somos así, ¿eh? Está muy bien. Está muy bien. Freddie Mercury, que es un alto cantante. Sí. Muy, demasiado para mi gusto. Uh-huh. Bueno, ahí, por ejemplo, en esta parte hay muchas voces de fondo, ¿no? Sí. Lógicamente, pero está haciendo falsete. El falsete es una técnica que se hace utilizando el músculo cricotiroides, se llama, sí. Que es un músculo que estira las cuerdas vocales, ¿no? Todo eso ahí todavía está en falsete. Ah, mira, ese es el famoso y conocido ahora, falsete. Ahí está haciendo voz de pecho, ven que la voz se escucha como más potente. Ya, se escucha distinto que a la primera parte. ¿Se dan cuenta de la diferencia? Ahí vuelve el falsete. Ahí otra vez está haciendo voz de pecho. Ah, que es más otra aguda. Musculatura, ah. Digamos. En realidad es. El falsete se escucha como una voz más airosa y la voz de pecho tiene más potencia. Sí. Ahí sigue haciendo voz de pecho. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? No, ellos tienen que. Ok. yo. Acá sigue haciendo voz de pecho. La voz se escucha como cuando hablamos en la voz de pecho, ¿no? Ok. Es la misma musculatura que cuando hablamos. En cambio, el falsete es como cuando estamos haciendo esto. Sí, es más histriónico. Es más agudo y con más aire. La voz de Mickey. Mickey, ah, mira. Bueno. Ah, bueno, buen ejemplo. Ahí ya está haciendo, empieza a hacer, si bien es voz de pecho también, empieza a subir y a hacer agudos en voz de pecho y eso se llama belting. Cuando uno sube y hace agudos en voz de pecho con esa misma musculatura que cuando hablamos, es belting. Está como la voz de pecho al límite. Ahí vuelve a bajar. Esto es todo nuevo. ¿Vieron, chicos? Esto se aprende en la escuela de la escala. Siempre cuando estamos practicando. Exacto. No practicamos igual que Freddie Mercury, porque obviamente si fuéramos Freddie Mercury, Noelia se llena de plata. Salimos de ahí, decimos. Claro. Claro. Bueno, acá sigue haciendo voz de pecho. Esta parte es más monótona, digamos, en cuanto a técnica, quiero decir. ¿Por qué Freddie Mercury? Ahí vuelve a ser falsete, ahí perdón. Está el falsete. Pero digo, Freddie Mercury, voz única. ¿Está estudiada esta voz o ya es así ya? Porque se sabe de que no, que él nació ya con esa. Esta con voz. Con esa sí. Cualidad. Claro, con esa cualidad. Anatómicamente se decía que él tenía, no sé si molares o sí. Una dentadura más amplia sí. Que le daba mayor cavidad. Qué suerte. Vocal y eso obviamente con lo que cuesta. No saben con lo que cuesta. No saben lo que cuesta. Todo el espacio que tiene la boca, que es para la salida del viento, ¿qué vendría a ser? En realidad, el resonador más importante que tenemos es la boca. Si sí. Lo vieron, nosotros naturalmente en el cuerpo tenemos resonadores, que son huecos, cavidades en donde hay aire concentrado dentro de los huesos. El principal resonador, que es por donde la voz sale, sí. Es la boca. Sí. Los resonadores, para lo que se utilizan, es para colocar la voz en ese lugar y que el sonido se amplifique. Entonces, al tener una boca tan grande. Fíjense que, por ejemplo, las voces de los negros, sí, obviamente que son como voces potentes, sí. Que tienen mucha resonancia, es muy particular el sonido que tienen justamente por los resonadores que tienen. Si se fijan en los huesos, tienen pómulos pronunciados, sí. Mandíbula, sí, o sea, sí. El cráneo es distinto. Entonces, por eso tienen esas voces. En el caso de Freddie Mercury particularmente, con el tamaño de la boca que tenía, fíjense que también los pómulos, tenía pómulos. Tenía muy pómulos pronunciados. Prominentes. Sí. Sí. Yo pensé que era más por las cuerdas vocales, no. O sea que es por la. No, o sea, sí. Todo. En realidad es un todo combo. Conjunto. Ah, claro, pero sí, el tamaño de la boca es muy importante. Ah, suma también. Sí, mirá. Sí, sí. Y le da una caja de resonancia. Lógico, claro. Bien, entonces, esta canción demuestra todo tipo de que va bajando, que va subiendo. Ahí en esta parte, por ejemplo, está haciendo voz de cabeza. ¿Se escucha? La voz de cabeza es. Vale, yo pensé que esto era falsete, por ejemplo. Claro, no, la diferencia entre el falsete y la voz de cabeza, la musculatura que se utiliza para tensar las cuerdas vocales es la misma. Pero lo que cambia es la colocación de la voz. En el falsete la voz no está colocada en ningún resonador, se escucha como una voz con aire. En cambio, en la voz de cabeza se coloca justamente en el resonador que está en la cabeza, o sea, en la cabeza. O sea, hay diferentes tipos de resonadores y de acuerdo al tono que la persona está cantando va a colocar la voz en un resonador distinto. Por ejemplo, va en otro tema, por ejemplo, Dream On de Aerosmith. Ah, sí, eso. También. Tiene sería? Muchas partes Dream que son Dream que son cabeza. Dice, ¿viste? Claro. Pero claro, yo pensé que eso yo lo identificaba más como falsete, por ejemplo. No, por no saber, sea, obviamente, por no estudiar. Es esto. Que en realidad la musculatura que se utiliza para hacer vibrar las cuerdas es la misma. Lo que cambia es en dónde se coloca la voz, sonido. Si se coloca o no se coloca. En la voz de cabeza tiene mucha más potencia, en cambio el falsete no tiene o sea, no tiene proyección porque es una voz con mucho aire. Bien, el Dreamer. Está bien, la maestra, la profe, ¿eh? Es una genia. Ya, pues se entiende todo bien, porque a veces hay gente que te explica y no entendés nada. Pero no, ella tiene así. Tiene las palabras justas, ¿sí? Justo. ¿Sí? Gracias. Pero el Dreamer, esa. ¿Por qué? ¿Puede ser lo que le pasó a este, como Steven Tyler? ¿Se rompió la laringe? Tuvo una, si no recuerdo mal, una hemorragia de cuerdas vocales, ¿no? ¿Y por sí. qué es eso? Y eso puede ser por gritar sin técnica, por cantar durante mucho tiempo, por un por un abuso de la voz, o bueno, obviamente por el humo. Y llevarla siempre al límite, quizás tanto, sí, tanto por ahí, tiempo seguido, ¿no? No sé, desconozco igual su técnica, la verdad que no sé si tiene o no tiene y eso, pero bueno, eso se puede producir por muchas cosas diferentes, una hemorragia de cuerdas vocales, y puede ser por gritar, por cantar sin técnica. ¿Y eso te arruina la existencia o hay una recuperación? No, o sea, se pueden operar, o sea, se puede operar la hemorragia, lo que pasa que no recuerdo si él tenía hemorragia o varices en las cuerdas vocales, pero de cualquier manera puede ser también por el humo del cigarrillo o bueno, o viste, drogas o lo que sea, eso también afecta. Y si bien se pueden operar las varices, así como se puede recuperar la hemorragia, siempre queda una cicatriz en la cuerda y la voz difícilmente vuelva a ser como era antes. Porque obviamente es como una cicatriz, o sea, como cuando te lastimas y te queda una cicatriz. O sea, vieron que la piel no queda de la misma manera. Imagínate, las cuerdas miden más o menos como la uña del dedo gordo. Ese es el tamaño de las cuerdas vocales. Entonces imagínate, una cicatriz ahí hace que la cuerda no vibre de la misma manera ya. Ah, entonces no afecta la vibración y afecta a la voz. Bueno, si vos te fijás, cantante de los 80, 90, Axel, Brian Jones, todos digamos como que terminaron lastimados mucho de la garganta. Claro. De las cuerdas. Sí. Igual esta canción de esta no es la voz de Steven Tyler para mí. Es increíble la ¿cómo? Para mí como imposta en todos los ¿sí? niveles. Claro. Porque yo o sea, lo escucho en otras canciones, por claro. ejemplo, Crazy, por ejemplo, cuando ¿no? vos te pones a escuchar Get a Grip, el disco, y son todos diferentes los colores sí. que vos que pones. Claro. Sí. O sea que nunca más pobre Steven Tyler va a cantar delante del público. No, lo que pasa es que depende también el estilo que cante, las canciones que cante, sí, si el tono en el que así. Cante. Y probablemente, ¿no viste que nunca escucharon que por ahí un cantante tiene una canción grabada de estudio en un tono y cuando la canta en vivo la canta en otro tono, sí, por ejemplo? Sí. Y eso puede ser porque se lastimó, evidentemente, las cuerdas, o porque por alguna razón ya no llega al tono que llegaba antes, o porque se cansa, o porque está lastimado, o por lo que sea, ¿no? Pero es como que con el paso del tiempo, bueno, uno cree que la canta porque dice, bueno, hizo otra versión. No. Bueno, a veces sí, igual, ¿eh? Onda, le puso onda y capaz que por eso. A veces sí, pero a veces no llegan. Yo tengo una duda, ¿qué es desafinar? Cuando dice, está re desafinando. Cuando canté yo. Cuando canté yo. Después quieren que muestres el video. No, ¿viste? Ahí tenés el ejemplo. Ahí tenés el ejemplo de por qué uno no tiene que mirar. No miren, no le den a esta gente. Claro, te da miedo ya. ¿Cómo es cuando uno desafina? Cuando dice, está re desafinando como está cantando. Y bueno, la música está compuesta, todas las canciones están compuestas en una determinada tonalidad, ¿no? En una determinada escala, sí, que tiene determinadas notas, tonos y semitonos que la canción debe tener y no puede tener otros tonos y semitonos, ¿no? Es como largo de explicar, pero sí, cuando una persona desafina es porque está... no está perfecta justamente la afinación, ¿no? La emisión de los tonos y los semitonos que debería tener según la escala que tiene que tener, según el tono que tiene que tener esa canción. Es complejo. Lo que pasa es que tiene que ver mucho con lenguaje musical, ¿no? Es como mucho más complejo. Pero bueno. Tenés alto el... viejo, tenés alto el celular. ¡Viejo! ¡Estás sordo! Wallace. No, estaba con ahí está. Dale, es Wallace. Es Wallace. Tenés que tirarte. No. Bueno, entonces, ¿qué? No. Claro, es re técnico, entonces, la explicación. Claro, tiene difícil, que ver mucho, sí, con música, puntualmente. Sí. Uno lo nota por ahí cuando está escuchando la música de una canción junto con la voz de la persona, están afinados, digamos, en una determinada escala. ¿Viste cuando decimos do, re, mi, fa, sol, la, si? Bueno, sí, de acuerdo a la a la tonalidad en la que está compuesta esa canción, la escala cambia. Y hay tonos y semitonos que se pueden utilizar. Cuando una persona desafina es porque está utilizando tonos y semitonos que no corresponden a esa escala que está permitida para esa canción. Ahí está, perfecto. Pero bueno, uno se da cuenta que hay algo que no encaja, pero en realidad lo que está pasando es eso, que están utilizando tonos y semitonos que no... Yo pensé que cuando estaba cantando decía... ¡Ay! Y se le va... Es que claro, es que se te va... ¡Qué linda voz que te... Es que se le va en realidad. No desafina. Lo que uno siente es eso, pero lo que pasa en realidad es eso, es esto que te decía, ¿no? Que está corrido de la nota que tiene que cantar. Ok, ahí sería... Se corre. Exacto, ponele que tiene que, no sé... cantar un do, ponele, y está cantando un re, suponete. Okay, y el re capaz que no corresponde a esa tonalidad. Entonces, perfecto. Por eso es que se escucha esa... ¿Qué sería mezzo, soprano, soprano? Esas son clasificaciones vocales. Ok, ¿y Freddie Mercury en qué clasificación está? ¿Freddie Mercury? Es como un tenor ligero, digamos. Ok. Hay muchos que dicen que era... Hay como que hay muchas versiones, pero en realidad las notas que puede alcanzar, si bien era un tenor, tiene un registro muy amplio, o sea, podía cantar tonos de barítono, también, pero en realidad era tenor. Muchos dicen que era barítono. Sí, pero es tenor para mí, ¿o no? Sí, es tenor. Tiene notas de barítono, o sea, puede cantar tonos de barítono, pero es tenor por la facilidad con la que llega a los agudos. Impresionante. O sea, ahí no solamente se nota, o sea, se clasifica una voz por las notas que puede cantar, sino por la facilidad con la que llega a determinadas notas. Ok. De acá de Argentina. Eso te iba a decir, ¿sabes? Yo le iba a preguntar lo mismo. A ver, ¿qué iba a preguntar? ¿Qué cantante le gusta de Argentina? Bueno. ¿Cuál cantante, mujer? Sí. A mujer yo iba a decir hombre. No, primero mujer. No, o hombre. ¿Qué más le gusta? Sí, no, ¿qué más te gusta? No, pero falta mujer, el género. No sé, que mujer no sé. No, me estaba pensando eso. Qué difícil. ¿Sí? Bueno, hombre. ¿Vos habías dicho uno que te gustaba? A mí me gusta Cacho Castaña. Cacho Castaña, ahí está. Sí. ¿Y vos, Noé? A mí me gusta Barilari. Adrián Barilari tiene voz. De Argentina. Sí. No, no me imagino. Mira. De Rata Blanca. Bueno, ahora vos cantás una de Castaña y una de Rata Blanca. ¿O no? Ya está. Mujer, ¿o qué anda juntos? Mujer amante y mujer amante. Rata malvada. Claro. Rata malvada. ¿O no? O sea Manuel. Que, nunca me sale Barilari. Barilari. Barilari. Tono de voz. Tenor. ¿Viste también. Que tiene? Tenor, sí. El chiquitín. Sí, sí, tal cual. ¿Tiene yo voz sería de... tenedor. Tenedor. Tenedor libre. Tenedor libre, claro. Bien, bien. Buenísimo. Bueno, gracias por la información. ¿Viste que es una información que está buena todos para que la gente se aprenda algo nuevo? Como para... Así son las clases. Les recomiendo las clases en la escala porque además es una gran familia. Uno se siente cómodo y los profes... Están bien enseñados. Bueno, la info de la escala. Ahí está. Redes sociales, dirección, teléfono, todo. Ok, bueno, para. para que... Ahí me perdí. Si lo quieren decir ahora, después del tema, como cuando quieran. Cuando ustedes digan. Bueno, vamos a un tema y preparan la info. Dale. Bueno, ok. Tema, vamos a poner un tema de Rata Blanca. ¿Cuál? A ver, dale. Aún estás en mis sueños. Ahí está, esa está buenísima. Bueno, ahí está. ¿No tenés la de karaoke así? No, dale, ¿qué? Vamos. Quiero saber

Bien, continuamos aquí en parte de todos 22-21. Mirá, es rápido se pasó este programa, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Espectacular. Bien, comentemos todo lo que es la escala. ¿Qué, dónde está? Bueno, estamos en Rodolfo López, 2517, Quilmes Oeste. Perfecto. Redes sociales. Tenemos Instagram, @ clases canto la escala. Facebook, para quienes usen Facebook, sí, clases de canto punto la escala. Sí. Clase, es clases de canto punto la escala. Y WhatsApp, no sé si. Sí, sí, claro. 11-3896-4883. Otra vez, ahí despacito. Está. 11, la vez pasada hice lo mismo. Y me retaron también. 11-3896-4883. Ahí está. Perfecto. Ahí se comunican y. Clases. Y preguntas. Personalizadas, casi, ¿no? Porque claro. ¿Cuántos alumnos son? 3 personas máximo. Máximo, ya no mucho más. No. Sino es como más difícil, ¿no? Exactamente. Eso está bueno. Perfecto. A veces cuando son mucho. Solamente claro. A modo de aclaración. Sí. Porque a veces por fonética, como suena. Es la escala. Escala. Exactamente. No la escala. Para no, exacto. Es escala. Empieza con S. Es escala. Claro, es. Exactamente. Exactamente. Entonces, ¿clases quedan? Porque está todos los días. Ya no. No. No. En realidad tenemos vacantes agotadas, vos sabés, hace como sí. Un año y medio, ya sí. No sé. Se va abriendo algún otro lugar. Se van ocupando. Claro. Se van ocupando por los horarios, por la gente, por el tema, que está esperando. Gente que tenemos espera. Gente en lista de espera, sí, mucha gente. Claro. Entonces por ahí se abre algún lugar y en media hora, el otro día se enojó una señora pobre porque me dice, pero es la tercera vez que me pasa lo mismo. Y pero le digo, es que cuando avisamos a la lista de espera, se ocupan muy rápido. Y por ahí la señora me consulta y por ahí me escribe de vuelta al otro día y al ratito claro, no, vos tenés se que, señora, sí. Rápido. Claro, esto es rápido. Ese es el tema. Chicos, más allá de lo que es canto, ¿tienen planificado ampliar más y hacer instrumentos también o no? En un momento lo hemos pensado, pero bueno, a veces es difícil también encontrar por ahí profesores que nosotros somos muy exigentes y nos gusta. ¿Ustedes que ninguno por ahí... tocan? No. O sea, sí tocamos por ahí lo que teclado aprendemos en el conservatorio, y... esas cosas, pero no, teclado, por ejemplo, y esas cosas no. Uh-huh. Y nada, es complicado a veces el tema de lo que hablábamos antes también, la responsabilidad, el compromiso de parte de un profesor y esas cosas. Y bueno, no, nos encantaría, no es que no, pero bueno, ahí me gustaría que por ahí fuera alguien en que conozcamos o de alguna manera o sí. Que sepamos. Porque bueno, a veces es difícil, sí. Claro. Más que nada el conocimiento que tenga también y ese tipo de cosas. Sí, nos gustaría, pero bueno, como más a largo plazo. Están las clases. Bueno, que en 15 sí. Años hicieron mucho, capaz que en poco en tiempo algún va momento, a ser bastante más. Ojalá. Claro, obvio. ¿Clases online? En realidad, clases online tuvimos en la pandemia, sí. Pero bueno, porque no nos quedó otra alternativa. Si bien hubo momentos en los que tuvimos también, las mantuvimos. Ahora tenemos solamente presenciales. ¿Y el profesorado? Profesorado de canto, exactamente. Ahí está, tenemos dos. El taller, perdón, primero, clases de canto, taller y profesorado. Exacto. Taller de comedia musical. Claro. ¿Sí? ¿Qué días está el taller de comedia musical? Es un taller de montaje, en realidad, porque de no montaje. Son clases de comedia musical. Okay. No es que tenemos canto, danza y teatro, sino que montamos directamente eventos o funciones o obras completas. Okay. O lo que sea. Okay. Sí. ¿Y cuáles los días? Nosotros ahora estamos los jueves de 18:15 a 21. Ok, bastante tiempo. Ahora igual estamos el jueves pasado y este que viene hasta las 22. Y vamos a ir viéndolo así porque, bueno, tenemos 6 ensayos solamente para el próximo evento. Así que ahí estamos está. Jugados. ¿Clases de lunes a sábado? De lunes a sábado. ¿De qué horarios? Y de lunes a viernes, más o menos, desde las 14:15 hasta las 20:30, más o menos. Sí. Y los sábados de 10 a 15. Ok, bien. Perfecto. ¿Por la mañana nada? Por la mañana, en la semana no. ¿No? Los sábados. ¿Qué? No, pero los días de semana, la mañana, ¿no? Lo que pasa es que en la semana... ¿No te gusta levantarte temprano? No, tiene que ver con eso, sino que... Generalmente son horarios que... Son horarios... La gente se desocupa más por claro. La tarde. Ah, okay. Tienes razón, sí. Es verdad. Él quiere hacerlo levantar temprano, como él se levanta temprano. La señora esta, es jubilada. La señora, a las 6 de la mañana, que vaya la señora. Nunca tuvimos mucha... Como nunca nos pidieron por la mañana, día de semana. Ah, mira. Sí, es como muy poquita la gente que por ahí... Mira. Sí pide mucho los sábados a la mañana. Eso sí, porque es cuando estamos... más libres. Por ahí, bueno, mejor claro. Tienen tiempo ustedes para hacer cosas sí. De sus casas. Sí, sí, sí. Claro, exacto. No tenemos tiempo. No. Viste que la mañana se va. Sí. Rápido se va. Lo que pasa es que una de la mañana se streaming. Claro. No me alcanza la mañana. Dice la 11:30 se levanta. Por no, tanto. Qué sí, mentira. Es mentira. Ojalá no. Mentira. Ojalá me dice, mentira. Me dice el conde que no tiene tiempo a la mañana porque el Kun hace streaming a la mañana. Ah. Está jugando los juegos. Claro. ¿Vamos a jugar? Bueno, muchas gracias por gracias. Estar por acá. Siempre son bienvenidos. Pará, no. Te quieren hacer cantar. Te me quieren parece. Hacer cantar. Te ponen el karaoke encima. ¿Cómo el karaoke? No. Ya ves, hacelo. Ahí está, muy bien. Ahí está, mirá, hacelo cantar a él. Esta es mi preferida. Dale, por favor, cantalo así. Para volver a poner un poquito más atrás. Mirá, y encima pide, ¿viste? Tomá, es perfecto. Terrible, míralo. Vamos, para todo Quilmes. Ya ves, el día no amanece, Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hace larga, tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar. Tu voz, estoy fuera de tiempos, que el tango le emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz con duendes y fantasmas respira con el asma de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena, tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Canta, que Juárez te condena a lastimar tu pena con su blanco bandoneón. Canta, la gente está aplaudiendo, y aunque te estés muriendo no conocen tu dolor. Canta, que truena desde el cielo, debajo de tu almohada un verso te dejó. Es difícil cuando uno se está escuchando. No, es feo. A mí no me gusta escucharme, ¿viste? Los auriculares. ¿Viste? Qué feo. Sí. ¿Cómo hace esa gente que está cantando y se está? Pero está, igual está bueno. Y sí, más vale. Este es un caradura. Este es un caradura. Tengo menos imagen que una radio. Ahora estamos en video, así que ya no puedo decirlo, pero. Muy bien. Pero realmente cuando te gusta, más allá de que lo hagas bien, lo hagas mal, desinhibite, sí, eso anda a estudiar si tenés la suerte de poder ir, porque está buenísimo hacerlo, pero si no, canta bajo la ducha, canta contra la tele, canta con la radio, disfrutalo, la música es así. Eso es lo más importante, disfrutarlo. Bien. Totalmente. ¿Viste qué difícil que es? Me encontré que me perdía, claro. Por eso dije, estoy fuera de tiempo, porque me daba cuenta, me perdía. Por el retorno. Me perdí por el retorno, sí. Igual te digo, en un escenario es del retorno es lo primordial. Es vital. Ahora porque uno está... Sí, pero quizás para la música, pero yo tengo la voz. Claro. Exacto, ese es el problema. Claro, yo cuando tengo mi propia voz acá sonando. Claro. Igual te digo, con micrófono es diferente la voz. Obvio. ¿Viste? Es diferente. Bien, muchas gracias por venir. No, al contrario. Siempre la casa está abierta para ustedes. Zafate, te hiciste. Canta. No, yo estaba mirando desde garganta acá. Garganta con arena. Muy bien, gracias. Ahí no, está. Zafé, ¿viste? Zafé yo, dice Rodríguez. Sí. Che, un gran saludo acá para un amigo mío, el Tucu Carranza, que también está siguiendo por el reel de la academia. Así que buenísimo. Bien, ahí está. Entonces, muchas gracias por venir. Son siempre bienvenidos. Siempre son bienvenidos. Pueden venir cuando quieran, sí, ¿no? Sí, acá sí. La casa está abierta. Bueno, para gracias. Todos los que seguimos quieran, recibiendo ¿sí? mensajes. A ver, bravísimo Romina Cavallaro. Me imagino que es por mí. Gracias, Romina. La verdad que hago lo que puedo humildemente. Noy Rodri, genios. Los queremos, Miriam, Judith, Memo. Ahí está. Y felicitaciones también de vuelta de Romina Cavallaro. Gracias, Romina. Gracias. Ya tenés una fan. Ahí tenés, Romina. La profe. Me han tirado bombachas de corpiños y todo, pero tu gracias es mucho más. Me muero. Elijan un tema, así nos vamos con el tema que elijan. A ver, ay, rock, qué, algo, qué, lo que busquen. No, quieran. Para cantar, ¿eh? Para escuchar. Ay, elegí. No te vamos a hacer cantar, Roger. Che, pará. Damián Espadea, Gordi, te amo. Me Gordi, te amo. Es él, el mismo. Este conde. Es terrible. El pulpo tiene las manos en todos lados. Sí. Pulpo, no me toque la pierna. ¿Qué pasa? ¿Qué música escuchan? ¿Qué están? ¿Qué? Qué variado. Cristian Castro. Ah, vos bueno. Escuchás. Nosotros ponemos acá Cristian Castro, ¿no? Siempre ponemos. No respondió. Bailamos. Está lloviendo. No, pero ponemos todos acá. ¿De qué? Es buena esa. Azul, no sé. No sé qué. Ah, Bad Bunny, ¿qué tiene técnica de voz, Bad Bunny? La no técnica me acuerdo, Acme. Pero ¿qué falsete? ¿Vos decís? ¿Qué habla en falsete, Bad Bunny? Yo no me acuerdo. ¿Puedes poner una canción para que escuchen? Claro. A ver, antes de que se bajan. No sé en qué canta. ¿Qué canta? No sé qué canta. Trap. Sí, no, pero sí. No acuerdo cómo canta. Yo tampoco. Claro, tipo como el baiano, pero nada. Tiene como la voz del baiano. A ver. Sí, no creo que sería muy cruel para el baiano. No, bueno. Parecido. ¿Qué cantan? ¿Voz de pecho? Hace mucho tiempo le hago caso al corazón. No sé, yo no. Chiqui cambiado que está. Sí, es como voz de pecho. En realidad es como muy hablado, ¿no? Como muy recitado pareciera. No sé si todas las canciones son así. No conozco mucho, más ¿eh? Más o menos. Sí. Yo no conozco nada. Ah, no, sí. O sea, como que esta canción igual me resuena. Canta mucho con la E. El fanático que me esté escuchando me va a querer matar igual, pero... Che, ¿y Peter Languila? Tiene mucho el tema de también este... ¿Cómo se llama? Autotune. Sí. Usan mucho eso, sí. Esa gente. Sí. Es como que lo usan como un efecto igual, ¿viste? Sí. En realidad se supone que... El autotune debería usarse para mínimas desafinaciones, pero ellos lo usan como sí. Efecto directamente. Claro, acá piden, hay veces que si se canta Fabi Cantilo. No, canta Fabi. Y menos voy a estar yo así cantando. Y ¿no? Patricia Muller dice, cantate Azul, ¿no es? No, pero para eso está Cristian Castro. ¿Viste? Pobrecito, ¿viste? Ninguna de las dos queremos cantar. Canté yo, no cantó ninguno. Caradura. Puse la cara yo. ¿Qué te da timidez o qué? Bueno, pero nosotros estamos haciendo radio. Está vos, tu timidez es la de. La de Manuel Ortega. Claro. Ay, Dios mío. No, gracias, paso. No, pero dale, sí. Ya vamos a preparar algo. No. Bueno, preparen algo para la próxima. Preparamos algo. Claro, en la escuela preparen algo y lo ¿qué escuela? No nos vemos con ella. No, nos cruzamos así. Hola. Con Romy nos vemos. Claro, Romy me va a decir, cantá, Gisela, cantá porque ella quiere que cante. Romy, vos estás escuchando, Romy, por favor. Pará, Extraño Ser ya la hiciste, dale. ¿Qué Extraño Ser? Extraño Ser, ya la cantaste. La hacemos los dos. Espera, no. La de la muestra, no, sí. No, prepárenlo. La de la muestra, un pedacito. No, de la muestra. Así acapela. Acapela, no. ¿Por qué no? Porque te está poniendo la canción para que cante. Mirá que, no, pero está que esta canción yo la canto a los gritos, ¿entendés? Como tipo, no. Fanática de Cristian. Ay, Dios. Sí, ¿no? Bueno. Con él. Dale, claro, bien, perfecto. Dale. Sí. Sí, lo preparamos. Chicos, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias por la buena onda. Le damos un aplauso. Felicitaciones, chicos. Gracias. Nos vemos después. Para no dejar de pasar los saludos, Lucía Pérez, que también recién se sumó, manda saludos para. Ahí está. Muchas gracias. Gracias. Entre los dos, azul como el...

Unite a nosotros y sé parte de todos. De todos, un programa de ayer, hoy y mañana. Popero. Bueno, Popero. ¿Tuvieron musiquita para bailar? Escucho, no sé por qué. Ah, está. Ay, claro. Desdique. ¿Tuvo musiquita para bailar? Sí, ¿vamos a hacer el sorteo? Cuando gustes. Bueno, vamos a hacer. Mientras tanto, comenten cómo. Che, ¿qué onda mañana comentario, la selección? Comentario de la semana pasada, que fue después del programa. Sí. Vuelven los Piojos. Se definió. Ahí está. 14 y 15 de diciembre, Estadio Único de La Plata. Ah, ya tiraron. Ya todo, tienen dos fechas, aparentemente van a ser cuatro. Todavía no salieron a la venta las entradas. Vos obviamente estás esperando con cuchillo y tenedor. Y tarjeta de crédito. Y tarjeta todo de crédito. Sí, ya en el grupo dijimos, bueno, somos 4, 5, 6, bueno, saquemos 3, 4 entradas cada uno. Porque no sabemos quién va a poder sacar y quién no, viste, esto va a ser seguro. Esa es buena. Esa es buena para sacar. Si sacan total, de última. Cada uno. No, después la revendés de última. Claro, ni hablar. Por más que no le saques plata, no estoy hablando de revenderlo por más. No importa, se recupera. Pero asegurar la entrada. Bueno, buenísimo. Entonces, los Piojos de vuelta después de cuántos años. Y después de 15 años. En 2009 fue el último. Bueno. El último ritual. Pasa el tiempo. Sacó, Ciro sacó un tema con Miranda. Ahora lo ponemos a cortina, a ver si lo. Le dieron mucho por juntarse con Miranda. La verdad que no tiene nada que ver, las participaciones están todas buenas. Sí, la verdad que sí. Hay que aprender eso. Mañana juega la selección. 17:30 horas. Contra Colombia. ¿Cómo viene eso? Partido que lo toman como medida después de la final de la Copa América. Ellos dijeron, no es revancha porque no es una final. No, no es revancha porque no hay ni un título de por medio, pero bueno. Es un partido lindo para ver. Está lindo para jugar, olvidate. Lindo para ver. Sin Messi otra vez. Sin Messi, sin Di María, obviamente ya. Para mi gusto lo vi mejor a la selección sin Messi. Jugó muy bien el otro día. Jugó para bien, mi gusto. Vamos a decirlo a mí particularmente. Eso no quiere decir que Messi juegue mal, pero al no estar físicamente igual que antes, por ahí tenía un jugador menos a la selección. Para quizás los tiros libres, alguna. Quizás alguna le quitaba. Jugada especial, sí, pero. Quizás le quitaba vuelo. pero cuando agarraba la pelota tenía en algunas situaciones explosión que alguna, pero cada tanto, que no ¿viste? Tiene tanto el equipo, pero la verdad que a mí me gusta cómo juega igual la selección, la escaloneta, ya estamos la verdad viendo que el final de la carrera de Lionel Scaloni hizo un gran recambio. Lindos jugadores, rápido, todo, la verdad que Dybala con la 10 hizo un gol. Lindos goles, ¿cómo es el ex River? La araña Julián Álvarez. Julián Álvarez, golazo. Lindo gol, lindo. Palazo al travesaño, ¿no? Un golazo. Y Arias, Gabriel Arias, que había hecho un buen partido en el arco de Chile, no había atajado mal todo lo que fue, pero bueno, se abrió el arco. ¿Cómo? Messi y Cristiano, después de no sé cuántos años, creo el 2003, no participan el Balón de Oro. Qué cosa, ¿no? Se está. El Dibu Martínez, que aparte de ir como premio Lipchacín por el guante de oro, digamos, por el mejor arquero, sí, va a participar como también Balón de Oro. Ah, bien, joya. Así que bueno, estamos ahí. Me enteré de una señora que fue a comprar unas remeras de Ajá. Boca. Me das una remera de Boca, ¿qué querés? ¿Del árbitro o de jugador querés? Claro, en realidad le dijeron amarilla y no entendía la señora. Claro, ¿viste? Era por amarilla en los 90 que les dio todo, pero bueno. Qué lindo, bueno. Ya cuando jugás contra Boca, sabés que vas a ser. También, Boca tuvo un fin de semana picante con el partido con Talleres. Una definición por penales larguísima. Patearon los 11 jugadores de campo. O sea, los 10 de campo más el arquero. Sí. Se definieron en el último penal del arquero. Sí. Fue muy raro ver 4 o 5 penales seguidos, todos por encima del travesaño. Ah, no la vi la definición. Todos no sabía que habían errado, mirá. Durante el partido, dos jugadas de las cuales se habló mucho. Una fue una pelota que se. Aparentemente se va, sale toda, la recupera Aguirre y hace el gol de Boca. La segunda fue muy burdo, mal cobrado offside a Saralegui, que definió y hizo un golazo. Pero muy burdo, realmente muy Entonces burdo. Se equivocó para los dos lados. Se equivocó para los dos lados o justificó uno con el otro. Yo creo que va por ese lado. Y el partido terminó con el presidente de Talleres, supuestamente. Le pegó una piña al árbitro, ¿no? Supuestamente recibió una piña del árbitro. El árbitro lo que dice es que el presidente fue acompañado de dos personas más armados al vestuario. Sí, dicen eso. Así que, bueno, así está todo supuestamente en tribunales. Lindo, ¿eh? Picante. Bueno, nos vamos despidiendo. Pará que tengo que hacer el sorteo. Ah, bueno, el sorteo y después nos vamos. Vamos a arreglar dos entradas. Dos entradas, sí, muy porque bien. Es mucha gente. Miriam Stancanelli, Elena Di Costanzo, Hernán, Karina, Romina, Miriam Memo, Patricio, Lucía, Ave Fénix, que no sabemos quién es Ave Fénix, pero bueno, ya la tenemos. Ya sabemos. Ya lo había identificado, no, igual. Noelia, Rodrigo, José y Patricia. Figuras. Sí. De deportes. En el vamos con la con Emerson, las dos Lycan Palmer, figuras del deporte. Dos entradas de primero de Project Celebration. Dos, perdón, no son dos a la misma no, persona. No. Son dos personas, dos ganadores. Exacto, ganadores. Exactamente. Okay. Entonces Romina Caballaro es la primera. No te lo puedo, Billy. Pero parece es una fama. Se lo merece. Después de todas las cosas lindas que me dijo, se lo merece. Che, que es de Boca el que sorteó. No. La primera es Romina Caballaro, que se ganó la entradita de Project Celebration. Y la segunda es Elena Di Constanzo, que es la que llamó cuando vino Polito. Elena, que exacto. Así tema. Que tenemos el número de documento. Yo después hablo con Polito para que me pase el contacto. Así, Romy, yo ya la veo, así que no hay problema. Sí, parece a propósito. Bien. Bueno, ahora tenemos que filmar un video ahí para sí, Polito, para la Project Celebration. La promo de la fiesta. Tratá de tomarnos de acá para acá si salimos correctamente. La carita. Claro, la carita. ¿Qué te hiciste en la carita? ¿Qué te hiciste? Bien, ¿con qué no? Que tampoco sé si es beneficioso la carita. Porque mira si salimos en la pantalla. Así la cara, ¿no? Claro. Toda la es gente, como tres lunas, ¿viste? ¿Qué hace el tigre de Kellogg's mirándose el espejo? No sé. Mirando su carita. Ay. Che, no sé si tienen algo definido no, ya para el no, final. Vos, pero ya que sabemos que vuelven los piojos, ¿por qué no ponemos un temita de los ahí piojos está. Para cerrar? ¿Eh? Vamos a poner Luz de Marfil. Ahí está. Bien, vamos entonces, nos vamos. Hasta el lunes que viene. Sí. Con la, en la mejor, no. Pero vos quedate acá en Vox toda la semana con la mejor programación. Somos parte de todos los lunes de 21 a 23. La mejor programación está aquí en Radio Vox 102.9. Y nos estamos yendo hasta el lunes que viene, señores. Saluden. Nos vemos la próxima semana. Acordate siempre acá, como dijo Gise, parte de todos, Vox 102.9. Ahí vamos. ¿Y nos vamos con qué tema, Ari? Vamos a ir con Los Piojos, Luz de Marfil. Nos vemos, chau chau. Las hormigas.